programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Estamos aquí en el tercer programa de nuestra revista radiocultural Chasqueando. Esperamos que estén contentos y animados como nosotros en esta tarde, a pesar de que ha sido una tarde lluviosa, ¿no? Pero estamos aquí, como siempre, tratando de seguir con nuestras labores. Estoy muy encantado de la presencia que tengo. Quiero presentarles a mis compañeros, Santiago y Carolina. Cuéntame, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Aunque el día no estuvo tan amable con todos, es un gusto estar aquí y compartir con todos ustedes. Chévere, estabas de viaje, cuéntanos, ¿por dónde estuviste? Bueno, salí de viaje, me fui a Guayaquil, conocí un poco de playas, a visitar a mi familia, darnos un descanso. Qué bacán, Caro. Y cuéntame tú, ¿de qué parroquia vienes representando? De Llano Grande. Bacán, ¿qué tal la cultura por allá? Cuéntame, ¿cómo ha estado el ambiente cultural por allá? Sí, súper bien, con mi compañero Vinicio hicimos una entrevista a unas chicas que confeccionan ropa típica de allá, lo que es Llano Grande, y tienen una cultura súper bien organizada, que al principio estaban perdiendo, pero poco a poco han ido recuperando. Chévere, Caro, esa es, siempre tratando de, como siempre, mostrar ese lado cultural que tienen las parroquias, ¿no? Y bueno, pues para seguir con este programa queríamos contarles un poquito de los segmentos que teníamos preparados, ¿no? Y eso pues, compas, saben, si quieren alguna sugerencia, música, conéctense a las redes sociales, ya saben, Red de Reporteros Comunitarios del Ecuador. Estamos aceptando las solicitudes, las peticiones, entonces conéctense para interactuar ya, para ver que, cómo la están pasando ahora, si tienen algún tema de interés, de actualidad cultural, ya saben, avísennos, estamos dispuestos a ir a las coberturas y a respaldar, ¿no?, estos actos, estos eventos que son, como les mencioné, de carácter cultural y que muchas veces en los medios de comunicación son ignoradas o son de cierta forma pormenorizadas. Entonces, les recuerdo que este es su espacio cultural donde pueden hacerse notar, es un espacio donde podemos hablar de cultura y siempre enfocándonos en esto, ¿no? Bueno, y para seguir un poquito con esta fría tarde, pues vamos a presentar la siguiente canción para entrar en onda, ¿no? Espero que les guste, muchachos. Camino a Carapungo voy, indio de Llano Grande soy, la florinata soy, y aquí como de mayo no. Me llaman Tiki Rumbo a mí. En mi pueblito me hago ver que sé cantar y sé querer. Si mi ruquito no por acá, si mi ruquito no por allá, tantito no me tengo. Por maldad, si mi ruquito por acá, si mi ruquito que de llano grande soy, la florita de azor de aquí, como de mayo no me llaman si mi rumbo a mí. En mi pueblito me hago ver, y ese cantar y ese querer, si mi ruquito por acá, si mi ruquito por allá, tantito donde te y estamos aquí otra vez de vuelta, mis amigos chasqueando oyentes. Me quiero aquí reportar, yo soy aquí Andrés, estamos aquí para compartirles unas noticias, todo chéveres, para que compartan, escuchen ese. Quisiera hablar de unos perfiles que tenemos de aquí, algunos amigos de aquí del grupo Chasqueando, de los Chasqui Reporteros. Nosotros estamos aquí para comunicar y estar aquí con ustedes, alertas, ¿no? Vamos a hablarles un poquito lo que es acerca de los reporteros comunitarios. Esto, cada uno está desarrollando un trabajo en cada parroquia. Por ejemplo, mi amigo Cristian está en la parroquia de Nayón. Mi amiga Karen está aquí en la parroquia de Llano Grande. Llano Grande. Y mi pana Santiago, que está aquí en la, representa la parroquia de Carapungo. Y aquí la persona que les habla, estamos representando a Conocoto. A ver, amigo Cristian, dinos qué te pareció el perfil que te hicieron la radio, el periódico La Voz. Pues sí, como lo mencionabas, la verdad es un trabajo muy arduo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Nos hemos primero reunido como colectivo, hemos preparado las ideas y bueno, pues todo esto ha sido apoyado por el gobierno provincial de Pichincha, entonces ha sido un apoyo incondicional. Y en base a este proyecto, pues nos plantearon hacer una especie de perfiles para cada uno, para mostrar el trabajo que se ha venido haciendo. Y pues yo diría que el trabajo muy profesional, ¿no? Los compas también del gobierno de Pichincha, muy especialistas, muy técnicos, nos tomaron las fotos, nos hicieron las respectivas entrevistas. Y revisando ya el material impreso, pues sí es digno de aplaudir y felicitaciones a los compas por su trabajo y por su gestión, porque la verdad son perfiles que sí destacan ideas claves que cada uno quería aportar a la comunidad, ¿no? Y eso, para continuar, no sé, tú también cuéntame un poco cómo te vinculaste a este proceso de la radio Chasqueando. Yo, el programa Chasqueando. Del programa, bueno, al programa de reporteros, o sea, yo comencé haciendo un poquito de fotografía, igual haciendo unas pequeñas notas, pero hasta que encontré un grupo, ¿no? Este colectivo, como tú dices, para hacer lo que es estas noticias, me pareció algo interesante. Porque si no se llega a conocer tan a fondo tu parroquia, sino que es como que de pasadita nomás, claro. O algunas cosas que son ya tu esencia, es algo característico de tu parroquia. Entonces yo sí quería como que decirte que se explote ese pequeño tesoro que tenemos ahí y hacer conocer. Ajá, entonces eso me pareció bastante interesante, y unirme con ustedes, una bestia, una máquina, si no, ¿de dónde, qué hacemos? Pues no. Claro, pues pana, sí, la unión hace la fuerza, claro. ¿Y te parece si, para ver un poco del trabajo que se ha venido haciendo, vamos a leerles una pequeña nota de la compañera Belén, que es la encargada de esta noticia? Se titula Caretas Creativas e Innovadoras, un aporte a las festividades. Este reportaje hay que dejar en claro que lo hizo la compañera Belén Hidrobo, que es la reportera comunitaria de la parroquia de Cumbaya, ¿no? Entonces la nota de la compañera quedó de esta manera. Eduardo Carrera tiene 29 años, es tecnólogo en administración de empresas y durante semanas trabaja independientemente para el servicio de mantenimiento residencial. A los 8 años participaba de las fiestas populares que se festejaban en la comuna de Lumbicí, bailaba y se vestía de payaso. Es así que desde entonces le gustan las caretas de estos personajes y siempre quiere tener una propia. Con el transcurso del tiempo, aumentó su interés por tener una, pero era difícil conseguirla, por lo que en sus tiempos libres decidió aprender a hacer caretas con sus propias manos. Su pasión por elaborar las máscaras, más que un hobby, le permitió alcanzar un sueño y llegar a tenerlas. Para más información de la nota pueden igual revisar nuestras redes, ahí está colgada la información más a fondo, para que vayan viendo un poco del material que se está haciendo también, ¿no? Porque aquí el proyecto no se queda netamente en algo impreso o en algo auditivo, sino que estamos tratando de siempre llevar estas dos esferas, podemos decir, a la par, ¿no? Y eso, pues, Santi, cuéntame, ¿qué más tenemos? Verás, aquí, yo pasando por la calle este día, también en el parque de Conocoto me encontré con un gran personaje, un músico, y yo estoy haciendo un documental de las expresiones artísticas en los espacios públicos. Ya, qué bacán. Está muy interesante. Encontré a un colombiano, un hermano colombiano. Un fuerte saludo, loco. Se llama Henry. Entonces, él es un guitarrista, loco. Chévere, saludos. Y estábamos conversando y me pareció interesante. Algo distinto, ¿no? Bacán. Ya. Le gustaba hacer... Él siempre carga su guitarra eléctrica, su amplificador, y hace sus propias canciones, ¿no? Sus propias melodías. Mucha, un loco, un capo para la guitarra. Como unos solos maestros. Claro, qué bacán. Entonces yo decidí de conversar, a ver si podemos dialogar. Me dice que solo está de pasadita, verás. Se va a quedar por un mes, a ver si recolecta para irse a Perú, me dice. Entonces él está viaja y viaja, pero así mismo vive de esto, dice. Lo único que el problema de aquí ha sido, creo que sacar permisos, ¿no? Eso es la fregada. Claro, la gestión siempre, uh-huh. Los papeleos, es lo cagado. Sí, pero chévere. La gente igual se acercaba a que siga tocando más, ¿cachas? Ese apoyo. Claro, qué bacán. Unos señores ya grandes, ya de unos 50 años, desde la época de Led Zeppelin, creo que era. Porque decía que... Pero siga tocando, a ver, yo me voy a quedar aquí con usted, pero, y apoyándole, pero siga tocando más esas rolas de los Rolling Stones y de Led Zeppelin, decía. Y estábamos ahí con un grupito de señores ahí conversando, y qué tal, cómo le pareció los espacios, ¿no? Y me dice que es muy bien los espacios recibidos aquí, pero más chévere, dice que le gusta ir a la Carolina. La Carolina dice que hay un poquito más de movimiento y de más apreciación, ¿no? A lo que es el género que él hace, el rock. Claro. Uh-huh. Y en los bares. Dice que lo que más le gustó fue Cuenca, como viajar a Cuenca. Dice que es un apoyo en los bares, restaurantes. Él hace unas noches tocadas con algunos grupos igual que le invitan. Pero simpático. Chévere. Qué bacán. Con eso me encontré ahora, caminando. Y así hay muchas cosas que para la próxima semana iremos a sacar. Unos reportajes bien calientitos, salidos del horno. Vamos a entrevistar a mi señora Rosario, que hace la mejor espumilla en Conocoto. Chévere. Manualmente, ¿no? Sin nada de batidoras, nada de aparatos electrodomésticos, nada. Ahí ella misma la prepara con su mano ahí, a lo antiguo. Chévere. Entonces, eso estamos viendo, que vamos a presentar el siguiente programa, así que audiencia, pilas, se perderán. Que se viene, ajá. Uh-huh. Y también recordarles que las notas que también se vienen son netamente culturales y musicales, entonces si tienen, ya saben, alguna bandita en el barrio, en la esquina, que necesite apoyo o quiera sonar en esta radio, en esta prestigiosa radio, la Casa de la Cultura, llámenos, pueden escribirnos, pónganse en contacto con nosotros y aquí estamos los reporteros comunitarios para extenderles la mano y brindarles este espacio. Igual contarles un poquito de las notas que estoy preparando, ¿no? Que se están cocinando, como dice el pana. En la parroquia de Nayón hay un grupo muy, muy destacado, muy importante, llamado Ecuador Andes. Entonces igual les cuento un poquito que este grupo también va a estar en los próximos programas brindándonos unas entrevistas y esperamos poder contar con la presencia de ellos acá también para que nos cuenten un poco de su trayectoria, el tipo de música que cantan y cuáles son sus objetivos y metas a posterior, ¿no? Entonces, como les comenté, si necesitan ayuda, gestión para difundir su música, su cultura, un evento, háganos saber. O sea, nosotros estamos aquí para extenderles la mano, como les había comentado. ¿No es cierto, Santiago? Claro, estamos ahí para ayudarles, disponibles nosotros para sacar al aire todas sus notas, lo que ustedes quieran, grupos de música, de teatro, danza, cualquier emprendimiento, cualquiera, lo que ustedes desean, vamos allá, los Chasqui reporteros, al ataque vamos ahí. Exacto. ¿No te acuerdas? Ah, tú, sí, he estado viendo muchas cosas también este día, ¿no? Por el mes de las artes, no se pierdan teatro, que hay en muchos lugares. Y está libre. De gratis, ajá. Entonces póngase en pilas también, compas. El viernes fue una presentación en Zambisa. Sí. Ajá. Qué bacán, cuéntanos un poco, ¿estuviste ahí tal vez? ¿Pudiste presenciar este evento? Sí, la verdad que estuvo chévere. Fue de un grupo prestigioso de aquí de Quito, que son de la Casa Mala Hierba, que son geniales. Una vez ya me encantó, para qué me quedé así, me he enganchado una hora y media en esa obra. Maestro, me fui con mi grupo igual, todos estábamos ahí cachando algunas escenas que estamos haciendo igual. Maestro, sí, para hacer, casi tenemos una conexión así con el profe, con el maestro que dirigió la obra. Estamos, creo que bien encaminados para hacer eso igual. Nosotros estamos haciendo la boda de Berto Prep, entonces ahí, echándole con más ganas. Claro, qué bacán, qué bacán. Y otro grupo también, ojalá nos salga. Estamos aquí atentos con el grupo de teatro de la Politécnica, haciendo un homenaje a Glenda Morejón, la campeona de atletismo de marcha. ¿Ah, sí? Sí, le vamos a hacer un homenaje, pero ojalá podamos gestionar para viajar y llevarla. Eso es lo que queremos ahorita, como sea. Estamos preparando ya casi un mes, verás, va a ser esto. Un mes de gestionar, ensayar, dos días a la semana estamos ensayando, verás. 2 días, 2 horas, más lunes y miércoles estamos ensayando. Y las ideas son chéveres porque vamos viendo las noticias de cada periódico o de televisión. Y vamos armando así un bosquejo que está muy interesante porque no es todo hablado, sino que queremos también hacer un poco de mímica, expresión corporal, hacer hablar a los zapatos, ¿cachas? ¡Qué loco! Porque esto salió en la noticia que Glenda Morejón corrió y cuidaba sus zapatos rotos. Eso fue algo impactante que nos dejó también, ¿no? Como claro. Mostrar eso, entonces, como hablar con los zapatos. Claro, uh-huh. Chévere. Entonces, vamos esto a presentar el día 29 de agosto en la plazoleta del edificio de idiomas en la Politécnica. No se pierdan este espectáculo de teatro, entrada libre, al aire libre. Claro, como ya lo mencionó el compa, están todos invitados a esta fecha, pónganse en pilas, como lo menciona el pana, son eventos gratuitos, así que vamos a apoyar a la gente en nuestras manifestaciones culturales que a veces son opacadas o se van perdiendo, entonces metámosle ganas y vamos a apoyar también la cultura que existe. Y les recuerdo, nos pueden llamar al número 22-20-966. Esperamos sus llamadas, comentarios, para ponernos en onda, ¿no? Para conversar un poquito, escuchar una música. Si quieres una música para esta tarde fría, llama y pídenos. Tal vez para tu novia, algún familiar, alguna persona. Entonces, estamos esperando tus llamadas. Comunícate con nosotros. Ya saben, pues, compas, estamos esperando y esperamos igual que se conecten a las redes sociales, estamos aquí prestos para escuchar sus comentarios. Y nos vamos con una musiquita también, vamos con un San Juanito. Esa es para bailar ahí. De Luis Alberto San Pedro de Ecuador. Y nos vamos, suéltala ahí. Thank you. Ecuador. Estamos aquí al aire. Muy bien, ese San Juanito aquí nos puso a bailar con mi compañera Carol, bailando ahí un poquito, zapateando esa música. Esta es mi música, no, puro sentimiento aquí, mis raíces, aquí sin perder las raíces. Y cuéntame, Cristian, estas épocas lluviosas, ya, nos dejaron ahí sin poder salir en las tardes también. Claro, igual teníamos pensado hacer un par de coberturas, ¿no? Y esta lluvia nos cayó como balde de agua fría, literal, y nos quedamos de aquí, pues tuvimos que armar otros segmentos, hacer otras cuestiones, ¿no? Pero sí, o sea, la lluvia nos impidió un poco hacer este trabajo, pero como ustedes saben, eso no nos detiene y seguiremos ahí buscando noticias, buscando contactos, gente que quiera darnos su punto de vista, ¿no? Como les mencioné, estamos en las redes sociales, nos pueden seguir como Chasqueando. Somos la radio revista cultural de la Radio Casa de la Cultura. Y también tenemos otra página que es un colectivo hecho por los reporteros comunitarios que se titula La Red de Reporteros y Comunicadores del Ecuador. Entonces también denle like, síganos, se vienen muchas sorpresas, muchos concursos. Entonces no se desconecten. Muy bien, aquí con las siguientes notas que vamos a presentar en un momentito. Así que prepárense, chasqueoyentes, no nos cambien, sintonízate aquí. Estamos aquí también un poquito con tantos movimientos, una agenda cultural tremenda, que yo también no sé para dónde irme. A ver, estoy pensando, ¿no? ¿Cuál será el recomendable? Me estaban mandaron un mensaje para ir a una obra de teatro, pero ahorita vamos a ver si nos vamos después del programa. Pero también hay música, también hay conciertos. Estoy esperando el festival de jazz también para ir a hacer unas entrevistas ahí, tenaz, y a ver si nos vamos a hacer el taller ahí con un maestro, nos dijeron de armónica. Vamos a ver si nos arriesgamos ahí. Hacemos unas entrevistas ahí peque cortas, pero hacemos también música. A ver si es que los chasqueanos se meten a hacer música, ¿no? Claro, también, ¿por qué no hacer otro proyecto? Podríamos plantearlo también, pana. Eso no hay ningún problema. Claro, así que, chasque oyentes, aquí los reporteros a golpear tu puerta, no se esperas, ¿no? ¿Y qué otro tema hasta ahora te has pegado tú ahí averiguando? Comentarles aquí que el pana, alias Fabi Boy, nos tenía también una nota preparada, ¿no? Comentarles un poquito que esta nota nos va a relatar sobre los lugares turísticos, especialmente de la parroquia de Guayabamba. Vamos a conocer un poquito más de el lugar de Naranjito, en donde las características o los lugares emblemáticos de Naranjito son la pesca deportiva de la tilapia, los beneficios y también las terapias que existen con los peces, ¿no? Hay unos peces pescaditos que son utilizados para terapias de antiestrés. Entonces el compañero Fabi Boy se trasladó hasta Guayabamba y nos comentó un poco de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces les hacemos una invitación también que se den la vuelta por Guayabamba a visitar estos lugares muy escondidos, ¿no? Porque yo no lo conocía, así no sé, dime tú, ¿habías escuchado de este lugar? No, la verdad que no, solo me he pasado para comer un platito de locrito ahí, pero de ahí adentrarme más, o sea, como que no he sabido también. Claro. Pero toca ir a aventurarse, ¿no? Como tú debes aventurarse, toca ir a conocer lugares que nos está ofreciendo nuestra Pachamama. Claro, entonces de eso recordarles que aquí en Guayabamba hay un pequeño paraíso oculto, ¿no? En donde podemos encontrar la pesca deportiva de la tilapia y también la terapia antiestrés, ¿no? Que es realizada por unos pescaditos llamados guppies, que son unos peces muy pequeñitos que nos hacen quitar el estrés, ¿no? Este lugar ha sido muy conocido por extranjeros que señalan que este lugar es muy, muy chévere y la terapia en serio funciona porque al tener contacto los pescaditos con los pies de la persona o con determinada parte de la persona, lo que se produce son una especie de cosquilleos, entonces esto produce de cierta forma carcajadas en las personas y esto es una forma de quitarnos el estrés, ¿no? Entonces les hago la cordial invitación, bienvenidos, pueden ir a visitar este hermoso lugar en Guayabamba, ya saben, Naranjito, les esperamos así. Para que no te aburras, te vamos a invitar a Naranjito y te hagan el cosquilleo y te den las carcajadas, ya, al natural, ya, para que vea. Yo sí, esos alerines, sí he escuchado, ¿no? Porque he escuchado demasiado, muy interesante, que son medicinales. Los alerines también como que son como porque hay unas larvas también que absorben la sangre y son medicinales, te absorben la mala sangre y te deja ahí un poquito curado, ¿no? Son más medicinales para todas estas etapas, ¿no? Claro, entonces ahorita me acaban de informar que nos vamos a unos cortes comerciales, entonces al regresar les tendremos estas notas y un poco más de lo que se ha venido trabajando con los reporteros comunitarios, ¿no? Entonces no te desconectes, ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. El carro en buen estado es mi responsabilidad. Y mía. Y mía. Y mía. Por mi seguridad. Y la mía. Y la mía. Y la mía. No contaminar el aire es mi deber. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Para proteger mi salud. Y la mía. Y la mía. Y la mía. Los problemas hay que enfrentarlos. Tener el carro en buen estado y no contaminar el aire es su deber. La seguridad y la salud son su derecho. La responsabilidad es de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y el segmento que vamos a presentar, atentos. Estamos aquí con la mano virgen de Carol. Carolina, a ver, traiga esa manito virgen y escoge el tema que vamos a escoger, el segmento. A ver, meta la manito. A ver, papelitos. Papelitos. Eso. Muy bien, eso. Más, más, meta la mano más profundo. Eso, meta la mano. A ver, vamos a escoger el papelito. A ver, Cristian, lea qué segmento salió para presentar ahorita. El segmento es Te jalo las patas. Uy, ay, ay, tanto que míralo por ahí. Vamos a ver si nos vamos a un segmento de Te jalo las patas, donde hay un poquito de tensión, terror. A ver si a las personas que nos gusta un poquito, ¿no?, esa tensión, porque nos pongan de pelo las puntas, el pelo, no se dice la piel. Vamos a escuchar una historia interesante de mi pana Guillo. Vamos a ver, ¿qué te parece esa historia? Bueno, parece que está interesante, ¿no? Es cortita, pero está pilas. Escuchen, está bien interesante esta historia. Cortita, claro, pero esperamos bueno. Que les guste, compas. Entonces, sin más, les presentamos la nota llevada a cabo por el compañero Guillermo. Esperamos que les guste. La tolita es uno de los hitos emblemáticos de Pifo. Se remonta a la época de los quitus y ha sido declarada como área patrimonial. Sobre esta tesis se han fundamentado múltiples búsquedas de tesoros, sin que hasta la fecha se conozca si alguna tuvo el acierto de encontrarla. Se cuentan leyendas, como la aparición de la princesa indígena, una mujer joven, dotada de extraordinaria belleza, mirada deslumbrante y sonrisa encantadora, que frecuentaba aparecer en la pesadumbre de la noche y en particular a la luz de la luna llena. Se la describe como una persona con una vestimenta verde azulada, adornada de piedras preciosas multicolores y sobre cuyas espaldas resplandecía una luz enceguecedora, cual un sol, y que con gestos amables e irresistibles llamaba a cuantos tenían el privilegio de admirarla. Su llamado era casi imposible de pasar desapercibido. Era como quien invitaba a visitar las entrañas mismas de la tola. Ay, esa historia, ve, es impactante estuvo esta historia, ve. Sí, hay que aplaudir el trabajo del pana Guillermo. Un saludo también, que no pudo estar aquí por diversos motivos personales, ¿no? Pero igual el pana siempre acolitando, entonces un saludo también, Guillo, en donde estés. Gracias, Guillo, esta historia estuvo buena, interesante. Para la próxima vamos a hacer un segmento de Tejalos las Patas. Y vamos a grabar sonidos en vivo. Vamos a capturar lo que se llaman audios en vivo y video también. Vamos a ver si en nuestra página vamos a publicar los videos que vamos a experimentar un poquito, ¿no?, en Tejalo las Patas, porque nos vamos a ir a la casa de Johncito. Johncito nos ofreció una casa para ir a, dice que sucede unos acontecimientos medios extraños, paranormales, y esto es igual en la parroquia de Conocoto, ¿no? Para ver si vamos a ir, Chasqui reporteros, a experimentar un poquito de actividad paranormal. Claro, interesante la propuesta, a mí me fascina. De hecho, el tema de lo paranormal diría que es uno de mis fuertes, o uno de los temas que me agrada full en general. Sí, es un tema que me interesa demasiado. Entonces, les vuelvo a recordar, esperamos sus comentarios, sugerencias, si tienen algún lugar o algún espacio en donde se presenten este tipo de cosas paranormales y quieran sacarse la duda de ver qué pasa, cuál es el proceso por el que atraviesa la casa o las malas energías que tenga, llámenos. Nosotros estamos dispuestos a ir a hacer la cobertura y ver qué pasa. Y como les había señalado, es darles la voz a esos espacios que no han tenido la importancia de vida, ¿no?, y que son a veces invisibilizados. Entonces, como lo mencionó aquí mi compañero, ya saben, nos pueden avisar y nosotros estaremos ahí realizando las coberturas a nivel, como lo dijo, audio, foto, video, también que es otra propuesta que queremos, ¿no? Pasarnos a la plataforma de video para que no solo se quede en audio, sino que también puedan ver y palpar un poco más de cómo nosotros hicimos la cobertura. Claro, es el trabajo de los Chasqui reporteros, cómo lo hacen, cómo trabajan, cómo investigan y cómo están en el hecho. Es algo, para mí algo va a estar algo interesante. Nos vamos a la casa de John, donde nos cuenta que hay unos sonidos y él ve a una persona alta, un bulto negro. Me dice que ese le dice el duendecito, supuestamente. Pero nada, no tiene nada de duendes. Nada de sí, claro, el duende es pequeño, ¿no? O no claro. Sé, supuestamente él me dijo que en la costa de Manabí, en sus tierras, dice que ahí sí hay muchas cosas en la selva. Y dice que sí ha visto el hermano una fotografía, se ha tomado hasta con el duende, ¿cachas? ¡Qué loco! Chuta. Y se le ve ahí, dice, se lo ve ahí un hombre pequeñito, de traje. Pero sí es como una persona, un hombrecito nomás, pero nada de temible, ¿no? O sea, todo eso nos toca ir a indagar, ¿no? A claro. Ver si podemos coger todas esas noticias y a ver si podemos experimentarlas y pasarlas para ustedes, mis chasqui oyentes. Claro, para que sepan qué mismo pasa en la esquina, ¿no? Qué mismo pasa en la casa de la señora de al lado, en la casa abandonada, o sea, qué pasa, porque a veces es verdad, dejamos de lado esos pensamientos espirituales o las malas energías, ¿no? Y pensamos que esto tal vez no influye o no tiene algún sentido, pero a veces la vida nos muestra que estos factores, aunque no podamos verlos, están presentes y se manifiestan de varias maneras, entonces querríamos también, especialmente en este segmento de Tejalo a las Patas, lo que queremos es recolectar esos datos, ¿no? Datos curiosos, datos paranormales, como lo había mencionado el pana, y siempre dando la voz a estos lugares de la ruralidad que son netamente culturales, ¿no? Esto también ya forma parte de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, porque como saben, cada parroquia cuenta con su lado popular, su lado mitológico, debido a la gran cantidad de bosques y de vegetación que varias parroquias cuentan, ¿no? Entonces en estos espacios nos cuentan que sí, los espacios todavía tienen sus cierto encanto y magia, podemos decirle, ¿no? Y como les había mencionado la vez pasada, tuve la oportunidad de realizar esta cobertura en Atahualpa, ¿no? Y aquí el compañero, el guía, nos había comunicado que también Atahualpa es otro de estos lugares magníficos que también cuenta con mucho misticismo y una cultura todavía muy, muy desconocida, ¿no? Entonces, igual recordarles que aquí en Atahualpa también, si les gusta el tema paranormal, las cosas un poco que dan miedo, pueden ir acá a Atahualpa, también existe el bosque, la cascada del Cucho, ¿no? Este lugar es igual muy enigmático de la parroquia de Atahualpa, como les habíamos presentado la vez anterior. Estuvimos también por allá y pudimos conocer un poco esta realidad. Y la verdad sí, o sea, como Chasqui reportero estuve ahí y pude palpar y es un ambiente muy tranquilo, pero también es un poco de, o sea, te da un poco de miedo, ¿no? Eso nos comentaba el compañero guía, claro. Que siempre van a haber una especie de manifestaciones o movimientos un poco raros alrededor de todo este bosque, así. Sí, todos estos acontecimientos son algo bien tensos, porque creo que el señor me decía, conversando igual con Don John, me decía, no, o sea, si yo le de, por mi cuenta decía, yo quiero experimentar, yo quiero, o sea, ver esos acontecimientos, quiero escuchar, le digo, pero, ¿qué me puede pasar? Le digo, si no. Claro. Dice, no, yo veo que usted tiene esas ganas, todas esas ganas de ver y escuchar, pero a la vez, usted puede que sea débil, me dice así. Me dice, en ese momento sí que yo soy bacán, que yo soy el durazo, yo voy a ver esas cosas y no me va a pasar nada. Pero a la hora de los hechos, clean, me va a decir, usted se va a desmayar y ni apenas ve, ya está desmayado, echando espuma y... Sí, pana, tienes toda la razón. Igual la otra vez estaba hablando con mi abuelita y me comentaba lo mismo. Me decía que, por ejemplo, la persona tú dices, o sea, no me ha de dar tanto miedo, ¿no? Pero al rato de tener el contacto, o sea, de verlo fijamente a estas criaturas o estas manifestaciones, mi abuelita me comentaba que lo que pasa es que tu piel se te pone, o sea, se te eriza la piel, te quedas como que anonadado, así estático, como que por 3 segundos y no puedes moverte, o sea, lo miras y te quedas parado así, como que paralizado. Entonces eso me decía mi abuelita, que son son momentos muy muy muy tensos, ¿no? Porque es un contacto con una materia paranormal, o sea, una especie muy ajena a nosotros, entonces otra dimensión, ¿no? Ajá. Otra dimensión que está aquí con nosotros y a la vez al otro lado. Claro. Manifestándose de un lado al otro. Tiene el poder de trascender. Ajá, y con relación a los duendes también algo importante es que, como decía acá el compañero, existen varios mitos. Hay gente que dice que los duendes son molestosos, otros dicen que no causan ninguna molestia. Pero igual mi abuelita me comentaba que estos duendes en ciertas ocasiones, más que molestarte, lo que hacen es tratar de darte señales o advertirte de que vas a tener algún inconveniente, más que nada. Entonces eso también es como que una idea fuerte que tenemos y sería bacán investigar este tipo de cuestiones. Y si ustedes saben, como les había mencionado, pueden llamarnos y contarnos su experiencia, si han tenido algún evento paranormal. Sería genial poder escuchar aquí su experiencia. Ya saben, los micrófonos están totalmente abiertos. Pueden llamarnos al 2220-966. Les recordamos, 2220-966. Les esperamos, cuéntenos, pidan sus canciones. Estamos aquí listos para escucharlos. Y listo, nos vamos aquí con una... Nos vamos a ir a despedir con una canción de Sudacaya, ¿no? Termina. Salgo, vamos con la canción de Salgo de Sudacaya. Y dice, temazo, para que lo disfruten. Fuego, fuego, si no te quitas, te quemo, dice fuego, fuego. Están ciegos, tengo, yo vine con verdad en el micrófono, representando Sudamérica y mi expresión. Donde quiera y para todo lo que sea, este mestizo en total entrega se la juega. Muchos hablaron demasiado y ahora la lengua les quema. Muchos se retuercen en su hoguera, yo solo voy viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre inocente corre en la nación y aún no veo solución. Explícame, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánta envidia? ¿Cuánta falacia, malicia? Más cadáveres para el panteón, eso no va a acabar con tanto dolor. Bueno, salto, camino por la calle, digo salto, no importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. Palpito a cada momento, cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento, y lo siento. Tú no me puedes encastillar, porque nadie te culpa, libre estar. En este caso con tu dedo quieres a alguien apuntar, porque tú no ves más allá. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para. Atacan, al que se le cruza lo baja, el que lo ha vivido lo capta, habla, clama, se derratan, dan barrios infectos de miedo, suena la sirena y ladran los perros, dicen, esto no tiene final, hombre contra hombre, en esta ambiente sienta que escucha el estilo que dice, con digo sus bocas, con de gusto complotan, todos sus prejuicios colocan, vernos felices lo que a ellos les toca, se nota, pero mi energía no se agota y explota. Salgo, camino por la calle, digo salgo, no importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para, salgo, preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo, cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, mira, no para, salgo, preparado para la batalla. Thank you. con una buena rolita, ¿no? Sudacaya. A los tiempos de escuchar Sudacaya, me perdí algunos conciertos Sudacaya, pero ya tocará volver algún rato a escuchar esa grande, prestigiosa banda. ¿Sí o no, mi caro? Claro, tienen unos grandiosos temas, a mí me encanta. Para estar ahí echándole un bailecito también cuando sí. Es un poco de ska, se prende. Yo me acuerdo que una vez me fui a un concierto de ellos cuando se presentaron en el Lichimbía. Ya. Súper bien, me encantó. Y yo que tendría como mis 14, 15 años. De ley, claro, sí. Yo también me fui y nos echamos en el, no me acuerdo, La Bunga. Nos fuimos a un bar que discoteca, no sé, pero era un antro bien chévere donde hacían conciertos, se llamaba La Bunga. En ese tiempo igual yo estaba en el colegio y con los panos estábamos compartiendo, escuchando la música, igual ahí podiendo, saltando ahí, chuta un poco, que se armó con un ska, tenaz, ¿no? Así nos sacaron el aire, Y qué ejercicio, dale ahí bailando, Sí, yo también el día que me fui a ese concierto la pasé súper bien, fui con unos amigos y me acuerdo que creo que era el Quito Fest. ¿Serio? Que trajeron a Sudacaya. Tu primer Quito Fest. No me acuerdo si era mi primero, pero me acuerdo que sí, era en el Quito Fest que yo me fui al concierto de ellos. Sí, súper bien. Muchas bandas de aquí, pues ahí en el Quito Fest, ¿no? Sí, se presentaban, o sea, las mejores bandas. A mí me encantaba ir allá, me encantaba. Sí, yo para estar ahí en el Quito Fest también tenía que hacer la bolísima de esfuerzo. Sí, porque, no era tan fácil entrar allá. Antes era así como que sí, chévere, te entrabas por otros laditos. Claro, que no te requisen, o sea, antes sí. Es que todo te quitaban, las correas, que los aretes, todo. Claro, ya ni cómo reclamar porque eso ya se llevaba. Ya, eso sí, ya fuera las señoras que le encargo. Ah, olvídate, le encargo, gracias, el regalito. Se hacían Navidad ahí. No, pero estas aventuras chéveres, por ejemplo, estar escalándote los muros, o entrándote por las rendijas, pucha. Viendo que nadie te vea. Claro, es como Misión Imposible, pero aprendiendo desde el colegio, desde las fugas, creo que son. Ah, claro, eso viene desde las fugas, desde ahí viene todo. Claro, sabido ya de fugas, ¿no? No, yo rarísima vez me he fugado así en la vida. ¿Rara vez? ¿Cuántas veces? A ver, creo que unas cuatro ya, a lo mucho, así. ¿Sacado cuatro? O sea, del veces. Colegio, de salirme como del colegio ya, pero de ahí en el plan de ya no llegar, de salirme de mi casa y por ahí desviarme ya es otra cosa. Ya, claro, ya cuatro vecesitos ya salgo. Uno también, me acuerdo que me tocó escalar un muro al árbol, ¿cachas? Uy, imagínate yo siendo mujer, imagínate lo duro que era, y con falda a veces. Sí, entonces, hablando de fugas, nos vamos a fugar a otro segmento. Fuguémonos de este tema y nos fugamos al segmento. Y desde el Chaquiñán. Es interesante, escuchemos. Vamos. Hay diferentes tilapias. Hay la tilapia azul, la tilapia negra y la tilapia roja. Más pedida por los clientes es la roja. Entonces esa es la que más siempre tenemos. Sí hay tilapia negra también, pero mezclada igual. Las tilapias tienen la propiedad de tener bastante proteína. Esa es la propiedad. Pero son más será por el color, porque algunos clientes dicen, o sea, la negra la puedo no la puedo comer con el cuerito, la roja me como con el cuerito, entonces no sé cuál es, pero el sabor es igual. En lo que la diferencia tal vez sería también en la negra, que no es tan carnuda como la roja. Tal vez puede ser porque la roja tiene como más carne que la negra. La negra. Pero el sabor es igual. Uh-huh.